Metro Informativo. Información y noticias. Interrumpimos nuestra programación habitual por una noticia de última hora. Acaba de producirse un golpe de Estado. Repetimos, acaba de producirse un golpe de Estado en España. Hace escasos momentos, tropas del Ejército de Tierra han tomado el Congreso de los Diputados. No sabemos si hay víctimas. Internet ha sido cortado. La información que nos va llegando es escasa y basada en nuestros enviados especiales. En este momento tenemos a nuestra compañera Montse Montaos, situada en los alrededores del Congreso. Montse, ¿cuál es el pulso de la calle? Hola, Nico. Hola, Nico. Aquí la situación es de caos absoluto. Podemos ver tanques apostados en la entrada del Congreso. Hay militares por todas partes confiscando móviles, ordenadores, portátiles y tablets. Por el momento no ha habido enfrentamientos entre militares y civiles. No tenemos constancia de que haya heridos, pero la situación es muy tensa y cualquier cosa es posible. Monse, ¿qué opina la gente de la calle? Es más, ¿hay gente por la calle? Sí que la hay, y reina la sorpresa y la estupefacción. Vamos a consultar a los ciudadanos. ¿Qué opina de estos sucesos? Bueno, como ve, estamos sin palabras, Nico. Hemos recogido unas cuantas opiniones a lo largo del día de hoy. Que sí, que se ve que están mal, pero todavía no entiendo cómo la gente no reaccionó. En principio pensé incluso que había un partido de fútbol importante o algo. Pero una vez que vi los tanques dije yo, hostia, igual no es un partido de fútbol. Yo quiero ir al colegio a buscar a mis hijos que están allí, no sé en qué situación estarán. Las calles están todas cortadas. Es muy excitante. Yo creo que es lo que necesitábamos. Tal como estaba muy mal. Entonces ahora creo que con los tanques todos vamos a ganar. Yo por mi edad es que estoy viviendo lo que viví en el 23F. Y lo estoy viviendo muy mal porque me están viniendo todas las imágenes a la cabeza y me encuentro mal, muy mal. Yo soy un demócrata. Y no creo, me gusta la democracia. Y no creo que sea bueno para España. Ay, no lo sé. Los golpes de Estado yo creo que no son buenos ni de un lado ni del otro. Yo me inclino por el rollo de Lume, tío. Hay que prender fuego. Esto es un desastre. Es un desastre, solo puedo decir eso. Que más da que esté yo a favor o en contra. Joder, no es un golpe de Estado. A peor no se puede ir. Como ves, disparidad de opiniones a falta de un pronunciamiento oficial de los autores del golpe. Esperamos que la situación se calme sin que tengamos que lamentar víctimas mortales. Gracias, Montse. Si alguien acaba de conectar con nosotros, le recordamos la noticia del día. Acaba de proclamarse un golpe de Estado en España. El Congreso de los Diputados está siendo asediado por tanques y soldados del Ejército de Tierra. Todavía no sabemos bien quiénes son los golpistas, pero todo indica que se trata de un grupo de militares hastiados de la situación de crisis económica. Perdonen, no sé qué pasa, perdonen queridos radioyentes, pero veo que en la redacción hay unos movimientos extraños, veo a gente correr, no sé qué está pasando. José, ¿qué está pasando? Nico, acaban de entrar unos polis en el estudio, tío. ¿Cómo que acaban de entrar unos policías en la redacción? ¿Pero dónde van todos? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ajo la vida, me cago en todos! Pero, oiga, esto es una radio pública. ¡Fuera los quitófonos! No, yo estoy informando. ¡Mira, ven informando, Nico, yo! ¡Tranquilo! ¡Adiante, sintonía! Buenas noches y bienvenidos, hijos del rock and roll. Esto es el síndrome de Estocolmo y dejad que nuestro equipo os secuestre durante una hora. Al final os acabará gustando. Os recordemos que nos podéis seguir en Twitter en @sdeestocolmo, que también podéis darle al me gusta en nuestra página de Facebook y que estamos en Tumblr en síndromedeestocolmo.tumblr.com. Así que bienvenidos todos y bienvenida también Montse Montaos. Buenas noches, estamos en riguroso sonido directo desde el pub Medusa de Compostela. Tenemos una hora por delante donde hablaremos sobre golpes de Estado. Y si nos estáis escuchando es gracias a las artes del bachiller Varela. Bienvenido, Varela. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Nuestro invitado de hoy es José Luis. Hola Farruco, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué? ¿Es la primera vez que le pegas un tiro a alguien así en directo? Es la primera vez que estoy en un micrófono, estoy nervioso. Bueno, que sepa todo el mundo que ese bol que tenéis allí en la mesita es nuestro bol de preguntas. Durante todo el programa podéis ir escribiéndole preguntas a Farruco, que él contestará al final del programa. Hay bolígrafos, hay papeles, no los robéis, que queda feo. Y por cierto, que la mejor pregunta tiene premio, así que a aplicarse todo el mundo. Bueno, pero antes vamos a empezar preguntando a nosotros. Farruco, bueno, Farruco está bien, ¿no? Sí, llamarte. Está bien. Vale. Primera pregunta es obligada. ¿De dónde sacaste el uniforme de la Guardia Civil? Pues toda una aventura. Conseguir un uniforme de la Guardia Civil aquella. Bueno, un tricornio es más difícil que conseguir la corona de un rey. ¿Por qué? Porque la benemérita es siempre bien ponderada dentro del Marqués de Ahumada. Esto no lo soltan porque te hay un miedo que te escape los fumes. Isto tive no que facer eu. Non había maneira de conseguir un tricornio. A capa regalou unha viuda dun guardia civil, porque se ele vivía non mudaría. Hai a anécdota curiosa de que un amigo meu, médico, operou a un guardia civil, ele entrou no quirófano pensando que tiña cáncer, e non tiña cáncer. Entonces ele quedou moi agradecido, dixo yo ao médico, se algún día necesita algo de min, pídamo, porque eu darei yo, porque devo a vida, non sei que, non sei canto. Entón eu estou con todo o meu amigo e dixo, carallo, pois aproveita a ocasión, pídelle un uniforme para mí. Entón o tipo acercouse ao Guardia Civil e dixo, mira, necesitaba unha capa, un tricornio. E logo dice, non, é para unha comedia aí, para un teatro. Se pero para un teatro, para quen? É para Farruco. E dixo, carallo, Guardia Civil, metamo cáncer para dentro, hostia. Mira, Farruco, ti que pensabas dos gardas civis no 23F? Como foi esa noite e ti como a viviches? Eu estaba facendo un escaparate no yunque na ferretería e acordome que o prefecto Conde veu me avisar, mira que hai un golpe de estado, entón fomos ao derbi e puxémonos a seguir o golpe pois pola televisión. Lembro-me que serían as 11 da noite e aquí en Compostela, daquela onde está agora o Parlamento, estaba o exército, ali había como se chamaba, bueno, Isabel la Católica, regimiento, non sei que, Isabel la Católica e tal. Estábamos todos ellos ali escoitando as cousas e pasou un xorcho, un pernota, co seu tabardo, e dixo, me cago en Dios, está o ejército na calle. Acórdome tamén que había ali con nós un periodista que se faleceu, que se chamaba Costa Clavel, que era un monárquico, era un republicano, pero un republicano recalcitrante, e cando o rei botou aquel discurso de tranquilidade, o tipo dou un brinco e dixo, viva el rei, me cago en la república. Oye, y el 23F, ya que tenías todo el uniforme, ¿no pensaste decir, mira, me pongo esto por aquí, así no se me nota, yo soy uno de ellos? No, ya tenía una competencia con Tejero y no quería hacer competencia. Todo esto era para tu espectáculo, ¿no? Hacías el tema del Cabo Mosteiro, sí, ¿no? Sí, el Cabo Mosteiro ya era anterior o golpe de establo. De establo. ¿Cómo se...? ¿Y sigues haciendo chistes con el tema de guardias civiles? ¿Aún sí, después? Sí, que después do golpe de establo, a primeira actuación que tiven foi na cárcel da Coruña, e os presos liberábanse chamándome Tejero. ¡Tejero! E hacías chistes sobre Tejero? Sí, fixen algún Tejero. Hoy Tejero máis que ayer, pero menos que mañana. E acórdome de outro que estaba Tejero na fronteira. Entón acercouse un paisano e dixo, mire, este é o tren que vai para Irún. E ele, como era moi listo, dixo, para Irún, este é un tren para ir todo. Nosotros es que estuvimos recopilando unos cuantos chistes de la época, porque chistes sobre Tejero había unos cuantos, ¿no? Había el de, ¿sabes por qué le salió mal el golpe a los golpistas? No. No, porque empezaron la casa por el Tejero. Otro chiste que encontramos que decía que a Tejero le llaman el Quinielas porque tenía un pleno y al final le falló Valencia. Y en esto que estaban, que entraban los guardias en el Congreso gritando, ¡al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¿No? Entonces tiran así tal y dicen, ¡al que se mueva lo matamos! Y todos se quedan callados, en silencio, ¿no? Y de repente suelta las piñeras así pequeñito, ¡oye, Carrillo se ha movido, Carrillo se ha movido! Pues había otro chiste que era de, ¿quién es el mejor chapista de España? ¿Lo sabes? Pues dicen que era el rey. Porque arregla los golpes por teléfono. Y esto era que estaba en la noche del golpe, ¿no? Y estaba la pasionaria, ¿no? Que se presenta en el hospital y le dicen, a ver, ¿pero qué desea? Yo, no, que me quiten el marcapasos y me pongan un cuenta kilómetros. Bueno, queridos oyentes, ya escucháis, cando o golpe sale mal todo son risas, o carallo sería se salir a ver, ¿no? Que yo digan a Franco. Pero bueno, eso del 36, ¿qué sería? ¿Un alzamiento militar, un golpe de Estado, a Revolución Francesa? ¿Qué sería bueno, todo eso? Para eso, Monse, ¿para qué te pagamos la carrera de periodismo, hombre? Eso se trae estudiado de antes, ¿no? Bueno, carrera de periodismo, para algo está así, bueno. Esto eran preguntas retóricas para introducir el siguiente bloque. Y como periodista me documento, que con fuentes muy especializadas, según Wikipedia, un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado. Puede haber un golpe de Estado constitucional si lo realizan fuerzas del gobierno, militar por parte de sectores del ejército e incluso recientemente se está hablando bastante de golpe de Estado de mercados, no sé si os suena de algo. Sí, es una cosita que está pasando, pues por ejemplo en Grecia, en Italia, aquí, ¿no? No, que nosotros nos dieron un crédito, ¿eh? Bueno, la soberanía. Crédito blando. Bueno, hombre, es una cosa así. Menudencias, todo menudencias. Lo que está claro es que golpes de Estado hay tantos como golpistas y estados. Y culos. Hay de todo, como golpistas y estados. Y tiene también un método. Hay una teoría curiosa que no sé si conoces, que es la teoría de los tres tercios. Según esa teoría, para que un golpe tenga éxito, debes tener un tercio de los militares, de los dirigentes contrarios muerto, un tercio en la cárcel y otro tercio expulsados del país. Desaparecidos también nos valen. Está bien, ¿no? Porque entonces así, si sumas los tres tercios, ¿cuánto ninguno, queda? Ningún opositor. Bien. Nada, es una buena forma. Sí, ¿tienes algún otro consejillo así que nos puedas dar por si mañana nos liamos la manta a la cabeza y asaltamos la Moncloa? O... Bueno, fundamental es documentarse, Nico. Sí, hombre. Hay bibliografía extensa sobre cómo dar un golpe de Estado. Un tal Curcio Malaparte, en el año 31, publicó un libro titulado, precisamente, Técnicas para dar un golpe de Estado. En el 31, ¿no? Hombre, es un buen año, ¿no? Es cuando él fue el caer de la bolsa, ¿no? Había un desempleo tremendo, nadie confiaba en los grandes partidos, subían las ideas radicales. Me suena. Te suena por Hitler, ¿no? Que andaba por ahí. Sí, ya andaba así con la puntita del pie, metida en el Reichstag, ¿no? Para el año siguiente fue cuando ganó las elecciones, en el 32, y él también dio un golpe de Estado un poco antes, en una cervecería, de hecho. Mira que pasan cosas en cervecerías y bares, ¿eh? Programas de radio, sí, golpes de Estado... ¡Buah! Las de Dios, ¿no? Pero, verás, la cosa es divertida esto, ¿no? Porque... Tengo que hacerlo, lo siento. No, por favor. Esto que era 1923 y estaba el gobernador de Baviera dando un discurso en una cervecería. Y de repente que va que le entran Göring, Rudolf Hess y Rosenberg con Hitler en la cervecería, ¿no? Y va el fistro de Hitler, pega un tiro en el aire y grita: ¡La Revolución Nacional ha comenzado! Y ya de paso aprovechen, allí mismo crean el gobierno provisional, retienen a los gobernantes, otros golpistas empiezan a tomar los ministerios. Va, estaba bien montado, pero no decidieron no seguir la norma de los tres tercios y liberaron a los reyes. Mal, mal, muy mal. Eso está ahí para algo. Y a ver, a Hitler, ya que le salió el tiro por la culata, volvió por ahí, por esa cervecería, a tomar algo. Pues era una de sus favoritas. Se llamaba Burger Brau Keller. No sé si sigue abierta hoy en día, pero es donde se reunía el partido nazi. Incluso en el 39 le pusieron una bomba a Hitler allí mismo y se ve que el tipo iba todo el rato porque ponían buenas tapas, ¿no? Buenas salchichas. Sí, era un gran amante de las salchichas, Hitler, ¿no? Eso dicen. No está claro si antes del golpe, pues para envalentonarse, se tomó una cervezuela allí o ya venía servido. Vale, pero no te líes. A ver, ¿cómo acababa ese golpe? Joder con chorizo, por ejemplo, ¿no? Eso es un golpe intestinal tremendo, ¿no? ¿Golpe de Estado, golpe de estómago? Sí, bueno, empieza por esto, ¿no? ¿Pero cómo acabó todo esto? Bueno, pues se cargaron, después del golpe de Estado, se cargaron unos cuantos simpatizantes de Hitler, lo metieron en la cárcel, allí el... Con tiempo, ¿no? Pues escribió Mi lucha, que va separado, es mi y lucha. O sea, y se aclaró las ideas, ¿no? Le falló el golpe, pero tuvo tiempo para teorizar sobre el Estado ario y entonces dijo, mira, la mejor manera para que tal es ganar las elecciones. Lo que tiene la cárcel, tienes tiempo para escribir, tiempo para pensar y además tuvo una gran experiencia, ¿no? Que es el nombre que le damos a nuestros errores, que decía Wilde. Hubo muchísima gente que cometió errores garrafales en sus asaltos forzados al poder. Pues sí, ahora vamos a hablar de ellos. Concretamente vamos ahora con nuestra sección que se llama Golpes de Primera. Un recorrido por los golpes de Estado más originales de los siglos XX y XXI. No están todos los que son, pero son todos los que están. Vamos a empezar por uno que es mi favorito, vamos, que es Haití. Haití, la primera república negra que eligió en el 1957 a François Duvalier como presidente. François le llamaban cariñosamente Papa Doc, de hecho lo sucedió su hijo, al que estos haitianos, que eran unos cachondos, y lo llamaban Bebé Doc. Pues Papa Doc no era del agrado de Kennedy, aunque era un presidente muy eficaz y austero, ¿no? O sea, porque creó, por ejemplo, los Tonton Macoute, que eran una fuerza paramilitar de defensa que le salía gratis al Estado porque se financiaban con lo que extorsionaban y robaban. Es una buena idea para Mariano Rajoy, que la policía la pague quien la use, ¿no? Por ejemplo. Pues resulta que Papa Doc no era especialmente querido por su pueblo, así que lo intentaron asesinar unas cuantas veces. Pero vamos a hablar de mi golpe favorito, que es el de 1970, que fue un motín de un comandante de la Guardia Costera que se llamaba Octave Callard. Un comandante de la Guardia Costera. Como movilizase a toda la flota bajo su mando, podía armarla, y más siendo una isla, ¿no? De hecho, movilizó a toda la flota, los tres buques. Muy bien. Eran tres, concretamente. Eran tan viejos, además, que... Parece ser, yo no estaba allí, pero dicen las leyendas que eran de la Segunda Guerra Mundial y estábamos en el 70. Entonces se los comieron con patatas. Casi. Vamos a ver, la flota estuvo allí reunida en los alrededores del Palacio Presidencial y empezó a disparar, ¿no? Se tiraron todo el día disparando. Ajá. Y al final consiguieron impactar en unos árboles que había alrededor y en unas casas, pero es que al palacio ni lo tocaron. Aparte de todo esto, te pasas un día disparando, intentando atacar un palacio presidencial, y supongo que alguien intentará hacer algo. Sí, no, el ejército decidió defender a su presidente y entonces desplegó la Fuerza Aérea Nacional. Impresionante, ¿no? Sí, un avión monoplaza. Salió el avión monoplaza por ahí con su ametralladorita. Todo riquiñolo, piu, piu, piu. Y dio dos pasadas y volvió dañado para el aeropuerto y tal. O sea, imaginaros el espectáculo, ¿no? Tú estás ahí sentado en el puerto de Haití, ¿no? Y dices, ala, tres chalanas que están lanzando perdigones ahí contra el palacio. Ala, le han dado una palmera. Ay, espera, que ahora viene un avión. Ala, el avión, ya se va. Ya se va. Buah, a ver. Tío. Y estás ahí con las palomitas diciendo, Michael Bay no tiene ni puta idea. Bueno, el resultado fue que los golpistas se exiliaron a Cuba y hasta otra. La lección que podemos aprender hoy, niños y niñas, es que si vas a dar un golpe de Estado, asegúrate de que tus armas están al día. Buena lección. ¿Sabe Ben Farruco? Que veo como agua escopeta. Sí. Cargada con perdigón Lovero. Lovero y no lo creo. Bueno, yo quiero hablar de la gente que se hace golpes de Estado a sí misma. En el año 1992, Fujimori decide montárselo él solito en Perú. ¿Cómo? ¿Se autogolpeó estadamente? ¿No estaba de acuerdo con su propia política interior? No era un problema para un caso de psicoanálisis ni nada de eso. Era un tema bastante más complicado. Primero hay que conocer al personaje. Alberto Fujimori es un señor que ahora está en la cárcel, y del que se dice que se metió en el bolsillo unos 600 millones de dólares mientras estuvo en el poder. Que parece ser que era bastante más fácil, ¿no? Que lo hubiera hecho dirigiendo una caja de ahorros aquí en España. Le hubiese venido mejor, vamos. No sé cómo estaban las cajas de ahorro peruanas en ese momento, pero quizás bueno. No tan bien, no tan bollantes como aquí. Bueno, podrían pedir un rescate a Europa. También, sí. También una solución interesante. Pues resulta que la oposición le estaba buscando las cosquillas desde que había perdido la mayoría absoluta y no le gustaba. El Senado investigaba casos de violaciones de derechos humanos. Que está muy feo eso de violar derechos. Sí, está fatal. Además le habían dado poderes para legislar porque la cosa estaba muy mal, pero no le dejaban llegar a donde querían. Así que, ni corto ni perezoso, coge las Fuerzas Armadas, disuelve las cámaras violentamente, toma varios medios de comunicación y persigue a sus opositores. Muy bien, esto es un caso en plan de... Es mi escatergoris y me lo llevo, ¿no? Más o menos. De hecho, derogó la Constitución, instauró un gobierno de emergencia y convocó elecciones, que por cierto, ganó. No sin que antes le hicieran otro golpe de Estado a él. Oye, hay vicio allí, por golpe de Estado, o sea... Bueno, tenemos que recordar que Perú sufrió 12 golpes de Estado entre el siglo XX y el XXI. Fujimori ahí se quedó hasta el año 2000. Ya le tenían bastante pillado por sus tropelías y pretendía renunciar al cargo y quedarse tan tranquilo en Japón porque tenía doble nacionalidad y estas historias, pero al final lo detuvieron y ahí está, en la cárcel. Bueno, un encanto, ¿no? Pero bueno, contaba con el apoyo de la población, al menos. Sí, casi. Bueno, no como el pobre Guy Fawkes. ¿Guy qué? Vamos a ver. ¿Quién era ese? En el año 1605, 13 conspiradores católicos hartos de la persecución a la que son sometidos por los anglicanos deciden atacar el parlamento inglés. Su plan es sencillo, lo van a hacer explotar reuniendo 36 barriles de pólvora en un bajo del edificio. Su único error, mandarle una carta a un político católico avisándolo de que no vaya a la sesión del día siguiente. Las autoridades capturan a Guy Fawkes ultimando los preparativos del atentado. Es arrestado y lo torturan como si no hubiera un mañana. ¿Lo torturan? ¿Le pusieron canciones de Barrio Sésamo, como los de Guantánamo, o cómo hicieron? Eso quedará en la leyenda de nuestro bravo muchacho, que no resiste el castigo da y da el nombre de sus colaboradores, a los que ejecutarán conjuntamente. No sin antes vender entradas para el ajusticiamiento. El 31 de enero de 1606 todos fueron colgados de manera que el cuello no se rompiera. Les seccionaron los genitales tirándolos al fuego, los destriparon, les arrancaron el corazón, los decapitaron y los descuartizaron. Cada 5 de noviembre es festejado como el día de la conspiración de la pólvora, cuando los traidores fueron vencidos. Por cierto, hay una canción muy bonita sobre el tema. Ay, sí. ¿Cómo es? Sí, sí, mira, dice algo así como Penny for the guy. Un penique por el muñeco. In the dale eye, el ojo. Stay here on the lamppost y déjalo morir. Die. Que la cantan los niños en las fiestas. Y por cierto, ¿conocéis, ya esta es pregunta conjunta, ¿conocéis la máscara esta de V de Vendetta? Esta que usan los de Anonymous, ¿os suena, no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues esa representa al amigo Guy Fawkes, que, bueno, en V de Vendetta lo reivindicaron como... Para que dejase de ser un hazme reír, para convertirse en un símbolo de la insurrección. Me la cagó bastante su insurrección, pero bueno. Sí, pero bueno, aún queda como un luchador por la patria, ¿no? Así que ya sabéis, aún queda esperanza para vosotros, jóvenes golpistas. Bueno, con los tiempos que corren, ¿qué país crees que está en peligro de golpe de Estado? A ver, pensamos todos un poco. Portugal, los portugueses. ¿Cómo los portugueses? Sí, tuvo, no os acordáis, tuvo un golpe de Estado en Portugal este año por Semana Santa, más o menos. ¿Qué? Sí, salió en El País, salió... ¿Qué? Sí, tuvo su hashtag, esto en Twitter y todo, que era Pray for Portugal, ¿no? Uh-huh. Bueno, básicamente... Nazareno. Nazareno, en Semana Santa. Pues. Fue básicamente una gamberrada de un tuitero que se llama Miquel Ñau, que tiene un blog de bromas por correo electrónico, ¿no? Un saludo para Twitter desde arroba ese de Estocolmo. Gracias, Twitter. El tema fue trending topic mundial y se lió un poco. El tipo empezó diciendo en plan de qué lástima esto que está pasando en Portugal, no me lo puedo creer, todo mi cariño para todos los portugueses, ¿no? Y la gente empezó a darle bola en plan de pero qué está pasando, qué está pasando. Ah, pero no veo nada en ningún lado. Y es, no, eso es que lo están censurando y todo eso, ¿no? Los medios. Entonces, bueno, llegó a ser trending topic mundial, gente de Estados Unidos diciendo, pero Dios mío, ¿cómo pueden estar censurando Portugal, no? Y a las tres horas resultó ser todo una farsa, ¿no? Y entonces el mismo Miquel Ñau terminó con un, amiguetes, antes de irme a dormir, una cosita. Twitter no es prensa. Bueno, una cosa está clara. Cuando sea el golpe de Estado de verdad, nadie se lo va a creer si viene por Twitter. Dime, Nico, ¿tú te creíste esto? ¿Te crees realmente que es posible un golpe de Estado en Portugal? Hombre, yo me enteré al día siguiente, entonces ya vi que era coña, ¿no? Pero, ¿por qué no puede ser posible un golpe de Estado en Portugal? Tal como está la cosa. ¿No? ¿Y en España? Farruco, ¿crees que es posible un golpe de Estado en España? ¡Hostia, pobre España, carajo, mira! Rescatada. A selección a punto de perder. Casi. Ahora por encima darle un golpe, tirar como era. No. Hombre, no sé. ¿Sabes que, por cierto, si las cosas van bien, a lo mejor se encuentran en España y Alemania en semifinales? ¿Sí? Sí. Que yo a Merkel contra Rajoy. Sería divertidísimo, ¿no? Bueno, a historia no está con moitas coñas, non? Eso nos queda claro ahora mismo. Pero bueno, sí que vamos a pensarnos un pouco lo de si sería posible un golpe de Estado en España. Y así hacemos una pequeña pausa y todos vosotros y toda la gente que está aquí en el Medusa con nosotros, un saludo para todos los que nos estéis escuchando por internet, podéis tomar un pequeño descanso, consumir algo aquí para Blanca, que le viene bien, y os recordamos que tenemos el bol de preguntas a preguntar ahí, para que escribáis todas las preguntas que queráis hacerle a Farruco, que os contestará después. Y además hay estampitas de recuerdo ahí, así que ir pillando. Coged, escribid, volvemos tal y volvemos en un momento. listo. ¿Ya? ¿Volvemos? Sí, sí. Vale. Bueno, aquí estamos de vuelta otra vez. Os recuerdo que ahí en el medio tenemos nuestro maravilloso bol de preguntas donde podéis escribir cualquier tipo de pregunta que le queráis hacer a Farruco. Si alguien no puede llegar, por favor, que pida que alguien se lo acerque o le pase un papel. Hay papeles, bolis... Ahí al fondo parece que hay muchas preguntas, por favor. Entonces, por favor, que alguien vaya pasando por ahí. En serio, un poco de solidaridad, todo entre ladrones, digo, entre amigos. Tal. Bueno, Farruco, ¿tú cómo ves el tema de las soberanías nacionales? ¿Crees que de verdad existe ahora mismo una soberanía nacional o todo viene dado por lo que digan los grandes mercados? Pues vamos a ver. Es una pregunta fácil. Claro, muy fácil, panota. Soberanía nacional, todo viene dado por los grandes mercados. Yo entiendo que ahora hay una gallina bella que manda, que domina no corral, que se llama Merkel. Merkel. Hostias. E o resto son poliños, son galiñas, pero sin ovos, que van detrás dela. Pues nosotros creemos que sí que son los mercados los que mandan, todos los poderes económicos, ¿no? Por eso decidimos acudir a los mercados, a preguntarle si sería posible que hoy por hoy hubiese un atentado contra la democracia en España. Entonces, ya de escoger a los grandes mercados, nosotros nos decidimos concretamente por el mercado de Padrón, que es el mayor mercado semanal de toda Galicia. Y esto es lo que nos contestaron. La opinión de los mercados. Esto non está ben. Eu penso que nos está levando todo este tanto recorte e tanta cosa, é un golpe de Estado. Porque a xente vai se meter a roubar, a xente vai... Isto vai ser un desastre, un desastre. Lo estoy pensando hace mucho tiempo. Lleva razón, que é lo que busca. No quieren que haya riqueza, quieren que haya pobreza. No creo yo que llegue la sangre al río. Hay que tener esperanza, si no te queda otra. Hay que seguir para adelante. Eu penso que sí, que pode haber de todo. Tal como están as cousas, e a xente se revira, basta que se tira a xente á calle e que haxe un loco que diga que quitan as armas, pois pode haber de todo. Creo que non pode haber. Logo ti, facendo esa pregunta, ti crees que pode haber algo deso? Que pensas, que gracia van a vir os coroneles outra vez? Non creo. Paña un militar profesional, totalmente profesional. Eu queren é ter o seu empleo asegurado. Que haxe un golpe de Estado en Venezuela, ou que é un golpe de Estado no Congo, ou en África, en algún país. Se vai pensar unha hora, vai pensar dentro de 15 días outro, eu creo que eso... Es que sí, porque está todo muy feo y en que uno tenga trabajo siempre está con el miedo de que en cualquier momento te puedes ver en la calle y además el que se va a la calle pues lo que ve es que no tiene solución. Pero sobre todo porque se ve que esto no paró, no tocó fondo y sigue avanzando y eso es lo que más miedo da. Sí, no sabemos en qué momento, pero como esto sigue así mucho tiempo, creo que va a ser insostenible y que por desgracia va a romper por algún sitio como en otros países. El refrán de... Nos sabotean los mercados. Sí, se ve que no quieren dar su auténtica opinión. Siempre igual, acojonando a personal, que si confianza, que si tal, no acaba nunca de decir nada. Nada, pero bueno, para cubrirnos las espaldas hicimos otra consulta también en lo que es nuestra querida sección mensual. Pregúntale a Google. Decidimos... Termino rompiendo. Ay, ahora sí, estoy igual. Ahora no. Ahora no, hombre, pon la siguiente ya. Pregúntale a Google y ahora sintonía. Bueno, mientras tanto os vamos contando. Realizamos un estudio sociológico en Internet. Acudimos a una de las fuentes de mayor sabiduría popular española del momento, Foro Coches. ¿Conoces Foro Coches, Foro? No, eu soname a grúa municipal que sea Foro Coches. Y alguna camioneta de vez en cuando. No. Nada, pues mira, Foro Coches es... Aparte de eso, se dice que es el auténtico poder en la sombra en España, ¿no? Dicen que son los que pueden movilizar cualquier cosa, cualquier grupo de gente, ¿no? E incluso se rumorea que fueron los que manipularon las votaciones de Eurovisión para que Chiquilicuatre o John Cobra intentasen llegar a Eurovisión, ¿no? Es algo así como los masones, pero en cani, o sea, en cutre, ¿no? Bueno, pues recabamos una serie de opiniones en Foro Coche sobre la posibilidad de un golpe de Estado en España. Para compensar, también recabamos en Foro Chicas, para que haya un poco de todo. Vale. Ahí, así. También me suena Foro Chicas. Sí. A veces. Cuando nos dejan. Mientras no corra muy rápido. Bueno, a ver, venga, comenzamos por Foro Coches. Un tal Rancho Motel 66 opina que somos un país tan vago que eso es imposible. Un golpe de Estado, claro, se entiende. Un golpe de Estado. Lo otro no sé. Ordel respondió: utilizo mis dos neuronas para razonar y prefiero aguantar a un bastardo hijo de puta toda mi miserable vida que aguantar a todos los que tenemos en las comunidades autónomas y en el gobierno central, que son unos pocos más. Puntuación de Ordel, ¿eh? Leo cómo escribe. Sí, no, está muy bien. Se piensa que porque haya solo uno, que el dinero se va a repartir, tal, o... Es una cosa tal. Hay un tal Leviltor que dice que es de cajón. La mejor solución para los problemas de España es un golpe de Estado y la consiguiente dictadura militar durante unas cuantas décadas. No sin antes señalar que estaba hablando de manera irónica. Ironic mode on. Otro amigo de este programa, que es Audi Coupé, es un poco más pesimista. Se dice... Audi Coupé, Foro Coches. Sí. Esto es España y no creo que aquí hubiera nada parecido, ni con 18 millones de parados. Todo nos da igual mientras haya fútbol y la noria. Y un tal Flashing Heart dijo, por ser... Sí, es posible. El 11M se dio uno, aunque bastante disimulado. Estamos. Estábamos ahí una cosita así más o menos, ¿no? Un tal Benekis dice que pasa de volver a una dictadura, aunque no vivió en la época de Franco, porque no quiere que le metan en la cárcel por pasarse un ceda al paso. Farruco, ¿viviste la época del Franco? Viste la época del Franco, incluso de más bares, ¿no? Pero... Era posible que te metiese en la cárcel por un saltar tu ceda al paso. Era máis. Eu meterme un amigo meu porque era o encargado de sellar nunha empresa, sellaba moitas cartas, franqueaba moitas cartas. En sin querer, entre tantas que ponía, puso a cabeza de Franco ao revés e foron a meter a casa. Hostia. A mí meteronme nun Cristo porque un día contei aquello de su excremencia, el jefe del establo organiza consejos y misterios en el Palacio del Parvo. ¿Y qué te pasó? Pues me llevaron para el Palacio del Parvo que estaba... Pero creo que también... Dijo el juez, recuerdo lo que le dijo Suiza a mi pai. Dijo, ah, es un delito político, si hubiera, yo que sé, una violación... Hombre, mucho más bonito una violación, hombre, no, ¿dónde va a parar, no? O sea... Bueno, pero creo que también haciendo la mili tuviste un Cristo por ahí, ¿no? Nunca... Sí, a mí me fixeron un consejo de guerra, en un Monte de la Reina, porque, bueno, es una historia muy longa de contar. Claro, si tenemos tiempo. Acórdame. ¿Verdad que sí? Que Cambolero valió parte aquella historia del caballero aspirante oficial de complemento será sometido a un consejo de disciplina militar por cometer actos de falta de respeto en la persona del teniente coronel, quebrantamiento de arresto, injurias al jefe de Estado, alternar con la clase de tropa. Yo grité, ¡soy inocente! ¡Viva España! Y me dijo el borracho del teniente, ¡me emocionaste! Vamos, que la dictadura no es algo que te emocione, ¿no? En resumen, que parece ser que la dictadura es una mierda, ¿no? Más o menos. Algo parecido piensa un tal Bael, que nos comenta. ¿Quieres que un dictador de mierda dirija el país otra vez? Madre mía, qué mala es la ignorancia y la estupidez. Y aquí un chico muy interesante llamado Fritzju. Alegó, un hombre con pocas vocales, ¿no? No, casi ninguna vocal. Alega A sin H por ningún lado, Ah, pero España es democrática, soltando terroristas implicados en el 11M, no decidiendo si la mayoría con ella de los españoles queremos las leyes que implantan. Si es una democracia y una polla democracia, me quedo con un dictador que por lo menos solo es uno y no como ahora que hay miles. Bien. Lázaro Carreter escribe en Foro Coches. Qué malo es internet para la ortografía, vamos. Sí. Un tipo que se llama Mr. Concreta. Que por cierto, no es está bien dicho, sí, ahora. Está bien dicho. Está admitido. Ahora se dice Concreta. Almóndiga. Pues Mr. Concreta duda de lo mismo. De hecho, le dijo a Fritju, eres bastante tonto, eso es innegable. Y Fritju, cansado, enfadado, nos soltó: lo que opine un seguidor del Barça me suda polla mamón. Una opinión rotunda, la verdad, ¿no? O sea, a mí me ha llegado al alma. Pues sí, esto es la democracia de la red, ¿no? Para esto queríamos escuchar a la gente. En Foro Chicas hay otro perfil. Ay, a mí me gusta ya el primero que tenemos aquí. Es una tal Vibrator que dice que dentro de poco vendrá el Mad Max y la riqueza de una persona se medirá en la cantidad de latas de atún o latunes que tenga aprovisionadas. John Locke está en la línea del golpe de los mercados y dice que un golpe tipo Tejero no, pero un golpe tipo Mario Conde sí. Ya, o sea, todos conocemos a Mario Conde, ese gran golpista, ¿no? Sí, creo que es amigo. Se empieza opinando en Intereconomía y se acaba dando un golpe de Estado. Esconde lo que roba. Erinia dice que tiene su búnker, Cuxe93 dice que sí. Que sí que hay un golpe de Estado. Otros se encomiendan al fútbol, esa patria que también tiene Mariano Rajoy, ¿no? Con la Eurocopa y todo esto. Sí, estuvo por ahí. Instinto Básico comenta: tranquis, que España ganará la Eurocopa y se solucionará todo. Básicamente es lo que también le dijo Rajoy el otro día del Bosque. Sí, del Bosque no está de acuerdo, pero bueno. Una tal Miss B le da la risa con el tema este del golpe de Estado. Y dice, literalmente: puedes dormir en paz, que no va a haber otro 23F, principalmente porque ahora los militares no pintan una puta mierda. Además, añade, indignada, pero no indignada como los del 15M, sino todo lo contrario: ya tenemos a los putos perroflautas del 15M. Según Miss B, este movimiento solo sirvió para que se metiesen radicales a hacer el vago, ensuciar y reventar cosas. Bueno, en serio, escribís, las mujeres escribís un porrón, yo creo que ya lleváis más que las de Foro Coches, ¿no? Porque mira, aquí hay otra opinión larguísima y bastante fundada, que es de una tal Patri, que afirma que por mucho que digan, 6 millones de parados comparados con los 47 millones de personas que hay en España es muy poco. Y muy poco lo pone con mayúsculas. Sí, importante. Las dos. O sea, gritando, que hay España es muy poco. La querida Patri termina con un mensaje esperanzador. Alega que tiempos peores nos esperan y dice textualmente: golpe de Estado y guerra civiles, no creo. Ahora, que la Tercera Guerra Mundial está al caer y creo que eso repercutirá en toda la economía mundial y demás aspectos... Para terminar con un... a ver cómo acabamos de aquí a unos años. Y eso te lo contesto yo, amiga Patri. Acabaremos recogiendo latunes. Gracias. No soy yo, el mérito es de Foro Chicas. Tenemos otro punto de vista muy constructivo de Foro Chicas, ¿no? Tartarugo argumenta atacando. Que sí, que ya os encantaría eso a algunos morbosos pajilleros. Anda y tirad a foros de conspiraciones como Burbuja y Foro Coches, pandilla de frikis imberbes. Tartarugo se implicó mucho en este hilo sobre la posibilidad de un golpe de Estado y pasó lo que pasa en tantos foros, ¿no? Que acaban derivando los temas, hablando de otras cosas y tal. Entonces se comenta que bla, bla, bla, bla, bla. Y las Torres Gemelas fue el propio gobierno yanqui, y si lo dudas eres un ciego, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hubo un tal Sawyer que se pica y responde, literalmente: las Torres Gemelas World Trade Center, antes de su lamentable fin... Un chico con estudios sabe que Torres Gemelas se traduce como World Trade Center. Sí, además nos explica en paréntesis, utiliza paréntesis, que es algo de agradecer. Sí. Y comas y puntos. Pues eso, estas Torres Gemelas eran dos edificios que arrastraban pérdidas considerables. Y el iluminado de Bush buscó la excusa perfecta para destruirlos y de paso buscar meterse en un país que no le había hecho nada. Atención a esto, por favor. Esto tiene tela, en serio. Atención, de verdad. La ciudad de Nueva York posee un sistema de radares con lanzamiento posterior de cazas para su seguridad. Nunca había fallado menos ese día. Hola. O sea, no sé si habéis estado en Nueva York. Tú estuviste en Nueva York, ¿verdad, Farruco? Yo también, somos personas muy viajadas. ¿Os imagináis al pobre caza detrás del radar de tráfico diciendo: me cago en Dios, cuida ese Twingo, me cago en la leche? Bueno, esto de Sawyer no termina aquí. A Sawyer, como no, le acusan al pobre de mezclar churras con merinas y ataca de nuevo. Puede que no tenga nada que ver, acepta. Pero los dos pueden estar perfectamente relacionados, no cambies de tema. Y, atención, cógete un libro de historia contemporánea, en concreto, de cuarto de ESO. Incluso hasta te refresque la memoria, o directamente decidiste pasar un kilo de esa asignatura. Postdata, soy tío. En Foro Chicas hay tíos. Me temo que pasa lo mismo que en todos los foros de internet. Vaya tarallo. De hecho, o sea, ya estoy perdiendo la fe en el amor. Creo que debe ser el 80% de Foro Chicas tíos intentando ligar. Va a ser por eso. Entre ellos, claro. Va a ser por eso que tengo éxito. O sea, yo es que gano mucho en radio y en internet. Bueno, sigo con Tartarugo, del que ya hablamos al principio, que acaba pasando de Sawyer y pregunta a otra forera directamente: sueca, ¿eres chica o chico? Let's go. Acabamos de escuchar a Proyecto Mourente con su canción A Revolta dos Cosmo Pailans. Bueno, realmente no podríamos hacer este programa sin contar con la inestimable colaboración del continente africano. Derroche de dictadores en el poder en estos momentos, tras sus respectivos golpes de Estado. Obiang en Guinea Ecuatorial desde el año 79. Museveni en Uganda desde el 86. Un año después llegó Compaoré a Burkina Faso. Al-Bashir tomó el poder en Sudán en el 89. En 1990 en Chad, Idriss Déby. Yahya Jammeh en Gambia desde el 94. Bosise desde hace 9 años, República Centroafricana. Y Abdelaziz en Mauritania en 2008. Pero realmente, si existiera un Guinness de los récords de los asaltos al poder, se lo queda Mali. 85 intentos en menos de 50 años, desde el 52 al 2000. El último de Mali acaba de ser hace poco, en marzo de este año. El ejército asaltó el palacio presidencial en Bamako y el presidente tuvo que huir. Actualmente hay un gobierno interino que durará, dicen que un año, y después elecciones libres. Aseguran. Y el más reciente, si es que no se está produciendo uno en estos momentos, fue en abril, en Guinea-Bissau. Los resultados electorales fueron muy ajustados, con lo que el presidente convoca una segunda vuelta y ese mismo día, ¡zas!, golpe de Estado. Tienen retenidos a los gobernantes y los militares dicen que a ellos no les interesa el poder, que lo que pasa es que si no actuaban, los invadía Angola. La excusa de siempre, no es por ti, que es por Angola. ¿Cómo me ofusca cuando la gente mete a terceros en estas cosas? Muchos analistas se preguntaron, ¿por qué será que hay tanto golpe de Estado en África? Y podemos daros algunas pistas. Parece ser que estos países tienen un ejército colonial bastante bien armado, independiente. Que la policía estatal se dedica exclusivamente a defender a los gobernantes y ya les llega. Y que vamos, que la población no le tiene mucho aprecio al Estado ni a los políticos, que viven apartados de eso, que les da igual, vamos. Tenemos un ejemplo de golpe de Estado para que os hagáis una idea de cómo son las cosas por África. A ver, que vengo a dar un golpe de Estado, me cago en la puta. Hola, buenos días, ¿tienes que cita? ¿Qué hago en mi calavera? ¿Qué cita? Ni que niño muerto, no le digo que esté dando un golpe de Estado. Ni golpe de Estado, ni golpe de Estado. Sus señorías tienen un horario muy apretado y no pueden atender a cualquiera. Pero me cago en la teta de la Virgen, que no estoy en cualquiera, que vengo a disolver las cortes. Ahora mismo no pueden atenderle, viene en un mal momento. ¿Pero cómo que mal momento? Pero me cago en todos los ángeles del cielo y la reputísima madre que los parió, que estoy disolviendo la democracia. Pero es que los piña ahora mismo en la hora del café. Ah, perdone usted, señorita, la hora del café es sagrada, ya vengo yo en otro momento. ¡Varela, Que este es el golpe de Estado español, que no es el africano, que te equivocas de corte. Disculpen, queridos oyentes, pero este corte que acaban de oír era una recreación que teníamos preparada para más adelante. Otro fallo. De cómo sería un golpe de Estado en España. Por cierto, Nico, ¿dónde está mi sketch del golpe de Estado español? ¿Al final metimos esta cutrada tuya del café o qué? Mira, lo del café tiene mucho más gracia. A ver, ¿quién, de los dos, quién es el gracioso? Ah, el gracioso. ¿Y dónde estamos? ¿Qué está pasando ahora? Está pasando un rescate, tío. Y estamos aquí haciendo tonterías de cafés cuando España se está vulnerando la soberanía nacional. Bueno, hombre, si la actualidad me la paso yo por el foro de los cojones. ¿Me lo vas a comparar con la vigilia? ¡Varela! ¡Mete mi sketch ahora, venga! Si me hubieras etiquetado bien las cintas, hijos de puta. Bueno, a ver, golpe de Estado en España, ya. Venga, va. ¿Pero cómo que mal momento? ¡Pero me cago en todos los ángeles del cielo, la reputísima madre que los parió! ¡Que estoy disolviendo la democracia! Pero es que los pilla ahora mismo repartiéndose los millones de euros del rescate y lo de la democracia que quiere usted disolver. No sé muy bien cómo estará ahora. Para su consulta, llame aquí. Pero este número es larguísimo, me va a salir por un pico. Es que es alemán, allí mismo le dan razón de todo como a esto de la soberanía. Vale, la corta, o sea, esto no tiene ni puta gracia. O sea, déjame los chistes a mí, tío, vamos a ver. Como periodista creo mira, que hay que meter. Mira, periodismo me lo paso por los forros de los cojones. O sea, ¿qué estamos aquí? Ah, mira, tomar por el culo, voy a poner el golpe de Estado en África y ya está. ¿Me vas a poner el golpe de Estado en África? ¿Ay? Ahí tienes los tambores. ¿Esto qué es? ¿Un golpe de Estado en África o un concierto de Manu Chao? Bueno, a ver, estamos aquí, ¿no? ¿Qué es? Hola, ¿se puede? Oh, sí, pase. Hola, ¿qué tal? Mira, hombre, yo es que venía a dar un golpe de Estado. ¿Otro? Pero si vinisteis el mes pasado. Ya, pero es que pusimos de presidente, es que nos oprime y esa cosa. Bueno, la verdad es que sí. Justo, todo lo que dijo que iba a hacer, y va y hace todo lo contrario. Y hombre, se pasó un poco matando a los disidentes. Hombre, y lo de comerse a sus retoños, hombre, está feo. Bonito, está feo. Bonito, bonito no es. La pues eso, queríamos darle un golpe de estado, a ver si viene otro mejor. Y mira, le voy a dar una idea. ¿Por qué no espera las elecciones o si se presenta o convoca unas elecciones o algo? Ay, hace quita, algo de quita, eso. Quita, quita, quita, que eso es un lío, que si papeletas, que si contarla, que si ir a votar. Mira, nada, mucho mejor esto. Vamos a dar el golpe de estado, viene otro y tal, y a ver qué tal. Bueno, pues nada, pase. Venga, ¿sabe por dónde ir? Sigue estando todo allá, ¿no? Así al fondo de las escaleras, tal, subiendo y tal. Sí, acabamos de remodelar el baño. Tenga usted cuidado que la señora acaba de fregar, pero por ahí justo. Vale, gracias, gracias, muchas gracias, muy amable, nos vemos. Placer. Así son las cosas y así se las hemos contado. Teníamos un golpe de estado preparado para Argentina también, pero el legado de los militares era tan largo que decidimos no emitirlo. Viajamos ahora a Sudamérica con esta bonita excusa, donde Argentina tiene experiencia probada en estas lides. 6 golpes de estado en el siglo XX la avalan. Vamos a contaros uno, el del 29 de marzo de 1962. Frondizi estaba en el poder y soportó un montón de insurrecciones militares. En el año 62, el general Raúl Poggi se pone serio. Todo por culpa del peronismo, que estaba en auge, pero no gustaba demasiado. Poggi se pica y llega al alzamiento militar. Detiene a Frondizi, pero no se amilana y Frondizi reitera: no me suicidaré, no renunciaré y no me iré del país. Esto que supuso que los militares estuvieron horas y horas y horas negociando, amenazando, gestionando, bueno, lo que saben hacer. Acabaron agotados y se fueron a dormir, dejando todo atado y bien atado. Y en esto que al día siguiente Poggi llegó bien fresquito, duchadito y afeitado y descansado, ¿no? Y dijo: ala, venga, va a ser presidente. Va pletórico a hacerse cargo del gobierno de la Casa Rosada. Y en la puerta hay un montón de periodistas. Y que le dicen que un civil ya ha tomado posesión. Era José María Guido, un señor, otro señor, que presidía provisionalmente la Cámara de Senadores. Mientras los militares negociaban con el presidente retenido, los abogados de la Corte Suprema resolvieron que la falta del presidente era un caso de acefalia y le propusieron a este hombre hacerse cargo del poder, ya que estaba en la línea sucesoria. O sea, poneros en posición del pobre Poggi, ¿no? O sea, te tiras meses preparando un golpe de Estado. O sea, movilizas ahí no sé cuántos militares, no sé cuánta gente, tanques por las calles, haces todo el rollo y tal. Y justo después, cuando negocias todo el rollo y lo tienes todo hecho, dices: hombre, me voy a echar una siesta. Y cuando te levantas, dices: ay, no, es que como había así un vacío, pues nada, que ya lo ha pillado este, ¿no? El caso es que los militares aceptaron la situación y le dijeron a Guido que lo dejaban estar si cumplía lo que ellos pedían. Guido aceptó y convocó elecciones al año siguiente. Pero tampoco fue mucha festa, ¿eh? Porque su sucesor fue derrocado por otro golpe de Estado 3 años después. Este es un ejemplo, pero hay muchos más. Vamos con Venezuela. En el año 2002 quisieron quitarse de en medio a Chávez, pero no solo no lo consiguieron, sino que coincidió que unos canadienses le estaban grabando un documental y quedó todo registrado desde dentro: el intento, las negociaciones, el fracaso. Salió un documental urgente titulado "Que la revolución no será televisada". Hugo Chávez, por cierto, que ya había intentado un golpe de Estado 10 años antes. Estos golpistas que son. Desde el año 1900 Chile sufrió 4 golpes de Estado y con 2 tenemos atentos: Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Paraguay, Bolivia y Honduras, que derrocó en el 2009 a Zelaya de una forma bastante aséptica, no hubo muertos. El último golpe de Estado en Latinoamérica fue para derrocar a Rafael Correa en Ecuador, no lo consiguieron, hace 2 años. Los policías pedían mejoras laborales y otras cosas, a su manera, ayudados por el ejército. Ya sabéis, cada uno hace sus reivindicaciones como sabe, ¿cómo puede o cómo le dejan? Y ahora vamos a recoger nuestro querido bol de las preguntas. Si alguien queda por dejar las cosas en el bol, que hable ahora o calle para siempre. Y mientras lo recogemos, tenemos una canción de Terbutalina que se llama "Picolo vas de verde", dedicado a nuestro picoleto de hoy, Farruco, para ti, con cariño. ¡Picolo vas de verde! Picolo vas de verde, vas de verde, vas de verde, picolo vas de verde, vas de verde, vas de verde, picolo vas de verde, vas de verde, vas de verde. Ya tenemos aquí las preguntas. Muchas gracias, hay unas cuantas. Os recordamos que la que más nos guste o la que más nos dé rabia tendrá un regalito sorpresa ahora al final. Empieza ahí, Monse, por favor, Farruco. Queremos que Farruco nos conte a súa última experiencia coa policía ou coa Guarda Civil. Ai, foi no País Vasco. Foi que é chacha, ni que a policía ni que a Guarda Civil. Tuve a imprudencia despois de tomar os dos piros de caña por ali por San Sebastián adiante, buscaba un hotel, iba pola estrada, pareime, había o que chacha e preguntei, onde podo dormir esta noche? Pero usted me vio, dijo, hostia, todos los chacolís del mundo. Acompáñenos. Acompáñenos en un dormir en un hotel. ¿Y qué tal? ¿Fueron majos, simpáticos? Muy majos. ¿Tuviste que pagar tú la cama? O... No, jergón duro y... Continuamos. Otra pregunta. En vista de la situación actual... A inestabilidade dos mercados, a caída da bolsa, a subida da prima de risco. ¿Quién fixe esta pregunta? Un economista. Ah, eso me parecía a mí. E a inestabilidade política actual, aquí nos preguntan, después de todo esto, Farruco, ¿Celta o Deportivo? Ducados. Bien, aquí tenemos una pregunta larga, larga. Parará, papá. Parará, pachín. Farruco, de ter que darlle un golpe a un político, de ter que atracalo, que preferirías? ¿A punta de pistola ou estilo navajero? Darlle polo cutis, que papá. Aquí tenemos otra que dice, ¿y si nos quitan lo bailado? Eso digo yo, que al abuelito que le quite lo bailado, que ya me canso de bailar, caray. ¿Con lo de abuelito vas por Fraga o...? No, va por mí. Ah, vale. ¿Qué equipamiento se precisa para un golpe de Estado? Y aquí nos aclaran, aquí nos ponen un asterisco, no vale citar armas y... Engaden, esto está moito texto. Un, dos, tres, respondo otra vez. Ten un tricorne e botarle moita cara. Perfecto. ¿En qué se diferencia un golpe de Estado de un estado de golpe? Anónimo. Lo del anónimo me lo imaginaba, o sea... ¿En qué se diferencia un golpe de Estado de un estado de golpe? Pues la última vez que tuve un estado en mi vida fue cuando mi mujer estaba en estado. En estado de buena esperanza. Estado de buena esperanza. Aquí hay una pregunta de corazón, corazón, ¿eh? Esto parece la noria. ¿Es cierto que te pillabas boas borracheras con el zapatones? Y con la bota. Aquí me agrada que esta me haya tocado a mí porque es la pregunta total. Farruco, ¿qué? ¿En serio? Lo pone. ¿Qué, Farruco? ¿Qué quieres que te diga? Pa, tú sabrás. ¡Hasta luego! Señor, ¡ay, qué educado! Mira, aquí pensaban poner más y al final quedaron con una sola. Sí. Un. Señor Farruco, ¿para cando un golpe no Parlamento do Hórreo? ¿Contaría co apoio de Xosé Manuel Beiras? Sí, para que sacara o zapato otra vez de allí en la cabeza algún cando por ahí. ¿A quién le pondrías un zapatazo ahí bien en la cabeza? Pues, no, esto no lo han hecho, lo pregunto yo ahora que estamos así. ¿Quién le pondría un zapatazo? Sí, así. Pues para que todo quede en la casa zapatero. Ah, ¡qué bien traído! Intereconomía ha patrocinado esta respuesta. Trae o viño, trae o viño. ¿Con qué che amenazaron estes dous para que te prestaras a isto? ¿Con qué che? ¿Con qué che amenazaron? ¿Con qué che amenazaron estes dous? ¿Con qué te amenazaron? Eso, con qué che. ¿Con qué che me amenazaron? No, hemos de decir que nosotros solo pagamos en latunes. Nico, por favor, lee esta pregunta. A ver, aquí te preguntan tu opinión sobre si Rajoy muerde almohadas o soplanucas. No respondas, es broma. Estoy leyendo. No respondas, es broma, pero con la prima de riesgo, a pelo o con goma. Sopralucas hicieron una vez. Había un paisano en una aldea que le preguntaron que... No, como era la historia, dijo... De esto... Me he tomado por un cuque para la vista. He preguntado a Rajoy, he dicho a Rajoy, si eso fuese cierto, yo desde aquí tenía que ver las Islas Canarias. Bueno, ya la última. Tenemos una pregunta de profundidad. Sí, hombre, aquí la gente se aburre. O sea... Esta no va a ganar el premio, ¿eh? No. Para nada. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Economía de medios, os lo digo yo. Bueno, Farruko, ¿qué pregunta te ha gustado más para que le demos el maravilloso premio del día? Y si no, cogemos un azar. Pues le doy un azar. A ver, ¿qué coña, Farruko? Escoge tú ahí desde... lo que tú mano inocente. ¡Hombre! Justo el que levantó la mano para decir que era él. La de Celta Deportivo, te ha tocado nuestro maravilloso regalo de hoy. El regalo consiste en una maravillosa pistola. Un fantástico kit para dar golpes de estado. Empezamos poco a poco. Tenemos aquí nuestra maravillosa pistola. Enséñales ahí, Farruko. Pero la pistola no puede ir sola, entonces para practicar la puntería tiene su propia Diana. Por favor, venga a recogerles el premio. A ver, hombre. Pega un par de tiros, por favor. Funciona, vaya pilas también. Tiene pilas. No van incluidas. Lo reparamos en gastos. Bueno, también puedes atacar bancos, que vienen bien. Ahora mismo creo que tienen dinero. Algo dice. Bueno, esperamos que el programa os gustase. Y no solo eso, esperamos que vengáis también al programa que tenemos el próximo mes. Esperamos que el compañero ganador del premio deje de emocionarse con la pistolita, porque tenemos que presentaros el siguiente programa. Un programa que va a ser la hostia. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. ¡Gas en toda la boca! En el próximo programa del Síndrome de Estocolmo, las hostias. Chuck Norris approve. Pues sí, tendremos un programa sobre las hostias. Un programa de la hostia. Muchas gracias, Farruko, por venir. Ya sabemos que al principio no te estaba gustando mucho. Al final le has acabado pillando cariño. Es lo que tiene el síndrome de Estocolmo. Muy bien. Pero bueno. No podemos irnos sin agradecerle su colaboración a Ushio Broullón de Ictioscopio por toda asesoría musical y gráfica. Ni nos podemos olvidar de Chus Silva y Antolín Martínez por su inestimable colaboración. Y sobre todo, Blanca, de este pub, Medusa de Santiago de Compostela. Nosotros somos José Manuel Varela, Montse Montaos y Nico Campos. Y esperamos veros el próximo mes aquí. Pedir de una forma solemne, por favor. Vaya. Después de todo, nos ponemos solemnes. Despedimos con la solemnidad que merece el momento histórico que nos toca vivir. Una época en que los golpes de Estado se propagan, se redefinen, se confunden. Y como esto de la soberanía nacional ya no se lleva, nosotros, que en el fondo somos unos pusilánimes sin sangre en las venas, cantaremos sin rechistar y con fervor nuestro nuevo himno nacional. Nuestro nuevo himno y cada día el de más gente. Muchas gracias a todos.